desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y será la medianoche en Mar del Plata. Desde todos esos puntos y a través de la red satelital de Farco, sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de tomar contacto con alguna otra civilización como la nuestra, con el mismo grado de desarrollo tecnológico, que pueda decodificarlo y tal vez contestar, dando señales de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. El destino del universo parece estar escrito para los hombres de ciencia de tal forma que se puede decir que se puede retrasar la catástrofe, pero nunca evitarla. Para los que viven en planetas como los habitantes de la Tierra, el principio del fin empieza cuando la estrella del sistema se transforma en gigante roja. Es allí cuando todos quedan huérfanos. Like a mother wheel, mother's dead. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La transformación de una estrella en gigante roja es algo que sucede muy lentamente. A lo largo de millones de años, tiempo que permitiría una evacuación ordenada de la comunidad de un planeta. Sí, señor Edgardo, quédese tranquilo, yo le aviso cuando tiene que mudarse. Es más, le estoy escribiendo una carta. En realidad, ante la transformación a gigante roja, no hace falta que se produzca una evacuación física de individuos, sino más bien el establecimiento de una pequeña comunidad en otro planeta, la que crecería gradualmente mientras la comunidad de origen decae en el curso de generaciones. Por simple que parezca, seguramente sería un proceso en el cual habrá que aprontarse para el amor. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense. La operación de cambiar de planeta en conjunto puede resultar traumática, pero la extinción final del planeta materno no sería ninguna amenaza para las tradiciones culturales y la experiencia tecnológica. Pero sin duda nadie podría decir demasiado para nada. La nueva colonia, al cambiar de planeta, podría estar en uno más remoto en el sistema estelar, probablemente. Para el caso de los habitantes de la Tierra, uno de los satélites de Saturno o Urano podría servir, aunque con el paso del tiempo también podrían tornarse desagradables. Be sure to register your copy of SET at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside what you do. Necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En realidad, a la vista de las condiciones inestables de las estrellas después de la etapa de gigante roja, para una comunidad como la de la Tierra sería mejor mudarse a otro sistema estelar. Conseguir un lugar apropiado puede tornarse en el juego ganador. have shown him. He's following the lies that others have told him. His future's on the brink, but nothing's ever gonna sink his ship. Grabs a working lunch, keeping one eye on the NASDAQ. Driving through the black wall on his way to some knockback. There's no room in his soul for the people he controls, but you never know. And in his heart there's an empty space. He fills with doubt and shame, but he seals it up and destroys the key and plows himself right back into the winning game. That a hero has sown her, 1,000 miles away in his luxury Range Rover. Her children in the cold, while her life is bought and sold on tiny screens. And as her value drops, well, another one is rising. More fashionable crops for the ever enterprising. The West plays betting games on the fortunes of its slaves, but never know. And in her heart, there's an empty space. We take more from him every day. But we close our eyes and pay no more heed. And plow ourselves right back into the winning game. Thank you. the media has told us we're talking of success while our planet's in a mess, but never mind. And the campaigners on TV are just raving lefties, full of us so dodgy and haircuts from the 70s. So why should we take note when we can simply cast our vote for status quo? And in our hearts there's an empty space, and we feel its nagging pain. But we take the drugs and damp it down and plow ourselves right back into the winning game. And life, it seems, is nothing more than a race for an unnamed prize that we accept in some tear-stained ceremony from people that we despise. And in our hearts we want nothing more than greed and lust and pain. Desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Saludo y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Si existe la vida por todo el universo, tanto si es indígena como si es a través de una lenta colonización por un pequeño número de formas de vida inteligentes, podría convertirse en una competencia obtener un lugar donde vivir. Y es de pensar que a nadie le gustaría tener que decir: te estoy perdiendo. del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. También a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo. Un lugar cerca de una de las estrellas apropiadas, cada vez en número más reducido, puede tornarse un dilema a resolver hasta con el uso de la fuerza y la sinrazón, en una desesperada lucha para no quedar sin establecerse.